volvemos a salir a las calles, Gaby, es así, y las calles se encuentran repletas de gente en este momento. Se escuchan los bocinazos porque claro, porque se está realizando que la movilización, pero en esta vez, en esta instancia, estas movilizaciones que se vienen realizando desde las asambleas populares por el agua pura, que vienen presentándose todos los miércoles para ver de que diputados pueda abordar este proyecto de ley que fue presentado hace más de un año. Estamos hablando de la ley antifracking. Y en este momento estamos acompañados por dos integrantes quienes están acompañando también a más de 300 personas que están sobre la calle acá, Patricias Mendocinas, donde se está desplegando esta organización y donde enfrente también se evidencia el alimentazo. Así que un panorama complicado. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, acá estamos nuevamente protestando en la calle, que es nuestro lugar, porque justamente, ¿por qué estamos? Porque sentimos que los que tienen que definir, los que tienen que gobernar, no hacen a favor del pueblo, sino a favor de los grandes capitales. Hoy queremos que se trate el tema de la ley por una Mendoza libre de fracking. ¿Por qué? Porque el fracking mata. En 11 meses, en donde está en Vaca Muerta, en Neuquén, ya han muerto 11 trabajadores por las malas condiciones. Entonces, nos dicen que da trabajo, no da trabajo. Si el trabajo mata, no quiero ese trabajo. Nadie trabaja para morir. Y también estamos acompañados por Néstor Quiroga, también integrante de las organizaciones de la Asamblea Popular por el Agua. ¿Han recibido algún tipo de recepción? Sabemos que se han arrimado Macarena Escudero y Maylen Ábalos desde el FIT, pero ¿hay otro tipo de respuesta desde diputados? No, este tipo de legisladores que tenemos no son exactamente representantes del pueblo. Hay muchos candidatos que son los que están manteniendo esto. Tenemos que pensar de que la Casa de las Leyes debiera justamente respetar esta voluntad de la comunidad, respetar el derecho a la vida, que no lo está haciendo, es corporativo, están comprados por una cuestión como está sucediendo en muchos lugares, que por una cuestión de capital, estamos viendo de que se van a instalar pasteras en Uruguay, estamos otra vez con la lucha por evitar las centrales atómicas que contaminan. Tenemos que remediar todo este tipo de cosas con justamente legislación y que esta Casa de las Leyes esté abierta para el pueblo y no cerrada y prohibida, vallada, para todo el acceso de la comunidad. Esa es la palabra de Néstor Quiroga, también integrante de la Asamblea Popular por el Agua. ¿Cómo continúa esto, Sergio? Mira, nosotros durante el año pasado y este año sacamos una campaña que diga que los políticos digan de qué lado están. Si estaban a favor del agua o no, a favor de la 7722 o no, si querían fracking o no querían fracking. Hoy esa decisión ya está. Los partidos mayoritarios quieren fracking, quieren sacar la 7722, entonces nosotros no los queremos. Es por eso que vamos a seguir estando en la calle. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Gaby, nosotros también dentro de la legislatura pudimos ingresar, se estaban desarrollando la sesión, sesiones que en estos momentos son sumamente cortas porque estamos en periodos electorales, entonces se debate mucho más rápido. Dentro de la legislatura pudimos hablar con Macarena Escudero, quien es integrante del CID, y le preguntamos sobre lo que se está vivenciando hoy en día acá afuera con respecto a la movilización de las organizaciones ambientalistas, las organizaciones de los movimientos populares y agrarios con el alimentazo, y con respecto a eso que se desarrollaba el día de ayer, el foro por una comunicación popular. Si te parece, escuchamos la palabra de ella para ver cuál es su compromiso de cara a estas propuestas y protestas que se dan en la calle. Muy bien, escuchamos. Ya en la puerta de la legislatura nos encontramos acompañada por Macarena Escudero, quien es diputada desde el FIT. Muy buenos días, Maca, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, hacíamos mención a que esta semana se han desarrollado diferentes instancias en la calle llevada a cabo por diferentes organizaciones en un marco de lucha y un año electoral. El día de hoy, justo acá en la puerta de la legislatura, se están presentando organizaciones ambientales para presentar esta ley antifracking. ¿Cuál es la postura que mantiene el FIT? Y bueno, desde tu rol con respecto a esto. Bueno, nosotros desde ya estamos en contra del fracking, hemos venido acompañando todas estas actividades y movilizaciones que se vienen haciendo para detener el fracking. Es una situación que tiene mucho que ver con la pedantería de este gobierno que agarró, puso en funcionamiento los pozos de fracking, sin consulta, sin consultarle al pueblo, pero tampoco lo consultó dentro de la legislatura. Digo, es un gobierno que también gobierna para esas mismas empresas. Nosotros lo que sabemos es que, por ejemplo, le bajaron las regalías al Trébol, que es la empresa que explota los pozos de fracking en Malargüe, del 12% al 9%, claramente para garantizarles que el fracking sea un negocio, con el argumento de que costaba mucho explotar esos pozos de fracking, cuando en realidad lo que se ve es que no hay consenso popular para hacer eso. Entonces, bueno, desde ya nosotros acompañamos todas las movilizaciones que hacen desde las asambleas populares por el agua y creemos que tiene que parar esta cuestión de que el gobierno imponga determinadas medidas que no tienen ningún tipo de consenso social. Con respecto también, bueno, acá este escenario frente a la legislatura puntualmente, pero del otro lado, hoy en día se está realizando el alimentazo, se vienen realizando diferentes instancias de verdurazo, la situación política es complicada, pero se está pidiendo a nivel nacional la ley de emergencia alimentaria. ¿Cuál es su postura a nivel nacional? Y no sé si se ha trabajado a nivel provincial, quizás alguna instancia legislativa. Mira, aún no se ha trabajado a nivel provincial alguna ley que tenga que ver en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que es una respuesta de los sectores populares a la gran crisis que se viene viviendo tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Mendoza es una de las provincias con los índices más altos de inflación, donde más han aumentado los alimentos, y lo que estamos viendo permanentemente es que cada vez hay más gente que no llega a costearlos. Entonces, todas esas condiciones de vida van a llevar claramente a que se produzcan estas luchas, estas movilizaciones, estas actividades, que en el fondo lo que tienen es lo que están haciendo es reclamarle a un Estado que no escucha y que no ve las necesidades que está pasando tanto el pueblo mendocino como el pueblo argentino en general, y que, bueno, como respuesta a eso, no se ha tratado nada todavía en la legislatura y estamos discutiendo qué vamos a hacer a nivel nacional. Pero ahí escuchábamos entonces, Juli. Ahí escuchábamos la palabra de Macarena Escudero, bueno, una nota que luego vamos a subir a la página web, comentando su posición con respecto a las instancias que se están vivenciando hoy en día acá en la calle. La ley anti-fracking, bueno, no ha tenido una recepción diferente a la que se viene recibiendo con respecto al apoyo de algunos legisladores por parte del partido del PJ, del Partido Peronista, y sí, toda una adhesión completa del partido del FIT. Y bueno, totalmente contrapuesta la cara desde el oficialismo, ya que son parte de sus políticas en lo que respecta al ámbito productivo, según menciona el gobierno, a la explotación desde el fracking. Acá, en la Plaza Independencia, al frente, el alimentazo se sigue desarrollando, siguen acercándose personas para poder acceder a las diferentes propuestas que hay acá. Pero bueno, un escenario muy movido, también acompañando esta semana, larga semana, comenzando también por el día de ayer con el foro de la por una comunicación democrática. También estuvimos hablando con Macarena con respecto a esta postura. Uh-huh. Es interesante saber también de que no solamente son las instancias legislativas, sino también para dónde van dirigidas las pautas desde cada bloque partidario. Así que interesante para tener en cuenta estas posturas que se van presentando en un año electoral, Gaby. Totalmente, Juli, y este marco que no es menor que señalás, ¿no? Lo que sucedía ayer, lo que sucede con el alimentazo, lo que sucede con el fracking, ¿no? Bueno, de alguna manera, el pueblo que se va levantando en sus distintas manifestaciones y que vamos exigiendo cuáles son nuestros derechos a un Estado que nos vulnera y nos avasalla todos los días. También quisimos hablar con Elio Perviu, que es integrante del Frente Unidad Ciudadana. Él fue electo por el Frente Unidad Ciudadana, compone este bloque. Quisimos hablar con él, él no nos quiso dar entrevista, no quiso ni siquiera asomarse al micrófono. La verdad que es bastante disgustante. Le preguntamos por las iniciativas que estaban presentándose en la calle, las desconocía, siendo que hay una movilización que en total, no sé, podría arrimarme a decir que hay más o menos como 2.000 personas en total en la plaza y frente a la legislatura, y es llamativo que no tenga el conocimiento de por qué hay tanta gente en la calle. Vamos a tratar de hablar con otros legisladores de esta instancia, siempre hay diputados y diputadas que sí nos dan entrevistas con respecto a estos temas que también forman parte de su agenda y su discurso electoral, ¿no, Gal? Muy bien, claro que sí, Juli, vamos a seguir allí profundizando sobre estas temáticas. Bueno, Juli, si te parece entonces ya nos volvemos a escuchar mañana.